Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Triunfa en Amazon. Mi nombre es Margot Tomé y en el capítulo de hoy veremos preguntas de la 31 a la 40. Vamos a seguir un orden de la frecuencia según se pregunta la gente que empieza a vender en Amazon, y hemos tenido ya unos capítulos anteriores que os invito a verlos en el podcast Triunfa en Amazon. Entonces voy a continuar con estas preguntas de la 31 a la 40 porque son las que más se repiten de las personas que están dando sus primeros pasos como vendedores en la plataforma de Amazon. Te voy a explicar desde la importancia del SEO y de las promociones hasta cómo gestionar tu inventario y cumplir con las normativas de Amazon. Si quieres vender con éxito y sin sobresaltos, este episodio es para ti. ¿Sabías que vender en Amazon puede incrementar tus ventas en más de un 100%? Es sencillo. Creas tu cuenta en Amazon, subes un producto y empiezas a generar ingresos. Sin embargo, vender en Amazon puede resultar muy costoso si no conoces los detalles de los costes involucrados. Una gestión eficaz de tu cuenta de vendedor en Amazon puede ser la clave para diferenciarte entre el éxito y el estancamiento de tu tienda. Soy Margot Tomé. Soy consultora experta en ventas en Amazon, con más de 10 años de experiencia, y me especializo en analizar datos y desarrollar estrategias de ventas efectivas en Amazon. Desde 2016 gestiono la cuenta de Amazon como Amazon Vendor en una importante empresa gallega. Y desde entonces estamos creciendo cada año tanto ventas como beneficio. Los resultados son espectaculares. Actualmente colaboro también directamente con empresas y marcas sin intermediarios ni equipos. Esto me permite ofrecer un servicio personalizado y enfocado en las necesidades de la empresa, en necesidades específicas. Permíteme guiarte a través del complejo mundo de las ventas en Amazon para que puedas maximizar tus ingresos y minimizar los costos. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría. Ve a margottomé.com/consultoría-Amazon. Hoy veremos la pregunta 31. ¿Qué es Amazon Prime y cómo afecta a los vendedores de Amazon? Amazon Prime es un programa de suscripción que ofrece Amazon a los clientes y gracias a esto les da un envío gratuito y rápido, entre otros beneficios. Para los vendedores, tener productos disponibles como Prime, como Amazon Prime, puede hacer que aumenten significativamente sus ventas, ya que los miembros Prime tienden a tener más ventas. Los clientes Prime prefieren comprar productos que no tengan que pagar los portes y que además los entreguen antes. Pregunta 32. ¿Qué importancia tiene el SEO en Amazon? El SEO es crucial para que tus productos aparezcan en los primeros resultados. Las primeras respuestas cuando alguien busca en las primeras páginas, eso se consigue gracias al SEO. Esto incluye que tienes que optimizar el título del producto, la descripción, las palabras clave, las imágenes, y además con publicidad estos productos aparecen antes también en las primeras búsquedas. Lo que pasa que si es con publicidad ya no es SEO, ya no es orgánico, es SEM. Entonces, una aparición SEO quiere decir que no tiene publicidad, sino que estás haciéndolo gracias a tener tu producto optimizado. Cuanto mejor, cuanto más optimizado esté tu listing en Amazon, vas a tener más probabilidades de ser encontrado por los compradores sin pagar publicidad. Pregunta 33. ¿Qué es la retroalimentación del vendedor y cómo puedo mejorarlo? La retroalimentación del vendedor se refiere a las opiniones de los clientes sobre su desempeño como vendedor. Mantener una alta calificación es vital porque afecta a tu reputación y a tus posibilidades de ganar la Buy Box. Para esto has de proporcionar un excelente servicio al cliente y resolver cualquier problema de forma rápida para que puedas tener esa buena retroalimentación, buenas reseñas. Según esto, os voy a dejar de todas formas en las notas del programa artículos para ampliar esta información, que sería, por ejemplo, para qué sirven las reseñas o la mejor forma de conseguir reseñas en tus productos. También os voy a dejar un enlace a otro artículo de mi blog en que te profundizo más en cómo posicionar tu producto con SEO para Amazon. Pasamos a la pregunta 34, que es ¿qué es el informe de rendimiento de ventas y cómo puedes utilizarlo? Este informe proporciona datos sobre las ventas, las devoluciones, el tráfico y más información sobre tu tienda en Amazon. Utiliza esta información para que puedas identificar patrones de compra, productos más vendidos y áreas donde puedes mejorar tu rendimiento. La pregunta 35. ¿Cómo puedo mantener mi inventario actualizado en Amazon? Para ello, has de utilizar herramientas de gestión de inventario de Amazon o software de terceros que te permiten monitorizar tus niveles de stocks a tiempo real. Esto te va a ayudar a evitar tanto que tengas sobrestock como falta de inventario, porque el tener una falta de inventario te va a penalizar en Amazon y además tener sobrestock también puede hacer que aumentes tus costes de almacenamiento. La pregunta 36. ¿Qué debo hacer si un producto se queda sin stock? Es crucial que repongas el stock lo antes posible. Si usas Amazon FBA, lo que tienes que hacer es enviar el inventario necesario a los centros logísticos de Amazon. Además, considera ajustar tus campañas publicitarias, parando las campañas publicitarias si rompes stock, para minimizar el impacto de la falta de stock o desistencias en tus rankings de búsqueda. Pregunta 37. ¿Qué son las promociones en Amazon y cómo pueden ayudarte? Las promociones, como descuentos, por ejemplo, con un tiempo limitado o con cupones, pueden atraer a más clientes y de esta manera podrás aumentar tus ventas. Es importante que diseñes promociones que sean atractivas para los clientes y que al mismo tiempo te permitan mantener un margen de beneficio saludable. 38. ¿Qué debo tener en cuenta al importar productos para vender en Amazon? Lo primero que tienes que tener en cuenta es un estudio de rentabilidad completo. Has de considerar los costes de importación, los aranceles y las regulaciones aduaneras y asegurarte de que los productos cumplen con las normativas locales y además debes tener un plan para la gestión de inventarios y el envío internacional si es que vas a vender en más países además del tuyo. La pregunta 39, ¿cómo puedo asegurarme de cumplir las normativas de Amazon? Has de familiarizarte con las políticas de Amazon, lee los documentos que Amazon te ofrece y sigue las actualizaciones que la plataforma envía a sus vendedores. Amazon está continuamente mandándote correos para informarte de cómo va evolucionando su tienda y sus políticas. Es vital que cumplas con todas estas normativas para que así evites sanciones o incluso puedan llevarte a una suspensión de la cuenta. En relación a esto, te voy a dejar también unos artículos que están en mi blog ya desde hace tiempo, que sería lo que necesitas saber para evitar sanciones en Amazon de la Unión Europea, cargos por gestión incorrecta de orden de compra, qué es el not filled, que es una gestión incorrecta de pedidos, y qué es una disputa en Amazon. Estos son algunos artículos que pueden ampliar información sobre este tema. Y pasamos a la última pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades de venta en Amazon? La formación continua es clave y has de estarte reformando continuamente y leyendo temas de Amazon y los documentos que Amazon te manda. Has de participar en webinars y sigue blogs de expertos que sean expertos en e-commerce y también mantente al tanto de las últimas tendencias de ventas online. Además, prueba y ajusta constantemente tus estrategias en función de los resultados. Has de estar pendiente a los informes que Amazon te ofrece para ver si necesitas cambiar tu estrategia. En relación a esto, también te voy a dejar un artículo que se llama ¿Cómo vender en Amazon e incrementar tus ingresos? Todos estos artículos van a mejorar y completar estas preguntas, la respuesta que os he dado es básica, pero también creo que tengo un compromiso ahora para ir desarrollando todas estas 50 preguntas de las que estoy elaborando este artículo, porque creo que son las preguntas más frecuentes de los vendedores en Amazon y que puedo extenderme mucho más en cada una de ellas para que quede claro y que tengas un manual totalmente gratis en mi blog para empezar a vender en Amazon. Puedes encontrar además más material de soporte y ayuda para vender en Amazon en mi blog, margotome.com. Y en el próximo capítulo vamos a ver más preguntas frecuentes de quienes empiezan a vender en Amazon, así que no te lo pierdas, en el podcast Triunfa en Amazon. Si necesitas ayuda en mi consultoría personalizada, te voy a ayudar a crear un plan de acción efectivo para que gestiones tus ventas en Amazon de la manera más fácil posible. Entender los desafíos en Amazon desde el principio y cómo superarlos sería vital para empezar el negocio con buen pie. Reserva tu primera consultoría y hablemos sobre cómo hacer crecer tu negocio y cómo lanzarlo si es que todavía no has empezado. Puedes reservar tu primera consultoría en margotome.com/consultoría-amazon. Te espero en el próximo programa.